Patio de Aguita. Una experiencia digital con identidad indígena. Todos los martes 19 horas Argentina por FM Boedo. En YouTube y en Twitch. Conduce Cholita Urbana. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a Cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, arroba FM Boedo. Contrapunto. Todos los sábados de 10 a 12, acompáñanos para repasar las noticias de la semana con entrevistas y el mejor humor. De la mano de Facundo Martínez, Eugenia Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. Patio de Aguita. Una experiencia digital con identidad indígena. Todos los martes 19 horas Argentina por FM Boedo. En YouTube y en Twitch. Conduce Cholita Urbana. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a Cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, arroba FM Boedo. Contrapunto. Todos los sábados de 10 a 12, acompáñanos para repasar las noticias de la semana con entrevistas y el mejor humor. De la mano de Facundo Martínez, Eugenia Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo programa de Hora Libre, acá por FM Boedo, agradeciendo siempre este espacio que nos dan para contar lo que los chicos y las chicas hacen en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Somos el programa REC, Red Escuela y Comunicación, un programa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Acá estamos con Santiago Abreu del otro lado en los controles, gracias como siempre, Estela Abraham haciendo la producción. Y mi nombre es Paula Salvochea y voy a conducir este programa haciéndole el aguante a Maru, la conductora oficial, que volverá pronto. Bueno, estoy rodeada de chicos y de chicas que vienen de la escuela 1911, Fragata Ara Libertad. Y les voy a pedir por favor que se presenten, así quienes nos están escuchando saben quién forma parte de este primer bloque. Empezamos por acá. Me llamo Indra. Me llamo Eli. Me llamo Fidel. Me llamo Seba. Me llamo Cipriano. Me llamo Clara. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Cómo llegaron a la radio? ¿Cómo vinieron? En micro. Ah, bueno, en micro, bien, importante. Perfecto. Un viaje... bastante largo. ¿Bastante largo? Sí, me... pero no están tan... pensábamos que era más corto, pero yo pensé que era más corto. No están tan lejos. ¿Dónde queda la escuela? Por Bonifacio. José Bonifacio. Ahí va, porque es larga Bonifacio. Sí. Ustedes están más cerca de Parque Avellaneda, Floresta, por ahí, ¿no? Sí, claro. Bien, muy bien. ¿Qué hay en Parque Avellaneda? ¿Lo conocen? Sí. Bueno, hay está el parque. El parque. Grande. Claro, porque la no casona. Es. La Casona. Bien, hay varios lugares, porque para quienes no conocen, es un parque súper grande, ¿no? Sí. ¿Y qué espacios conocen? La Casona, por ejemplo, ¿qué hay en La Casona? La Casona es un lugar donde exponen a veces cosas en los jardines o exponen cosas y hay talleres también. Bien, funciona como algo así, como un espacio cultural, podríamos decir. Sí, también es medio museo. Fuimos también a este tipo de excursión. Ah, ¿cuándo? Sí, ¿este año? Sí, el año pasado. El año pasado. ¿Y qué se acuerdan de ese recorrido que hicieron? Creo que cuando fuimos a sacar fotos de un trabajo, pero no me acuerdo. Fuimos a sacar fotos del Jardín de la Tranquilidad. Es un espacio, es el Jardín de la Tranquilidad. Es otro espacio también, el Jardín de la Tranquilidad. Y después fuimos ahí adentro a mirar un poco. Bien. ¿Ustedes se acuerdan algo de eso? Más o menos. Sí, ¿qué te acordás vos? Cerquita del micrófono, Fidel. De la Casona. ¿Te acordás de la Casona? Sí, es un museo. Que a veces exponen cosas de jardines. Tipo, cuando yo iba al jardín, ahí expusimos algo con el jardín. Ah, mira qué bueno. Está bueno, otro espacio que también les da lugar a los chicos y las chicas para que puedan mostrar lo que hacen en la escuela. Está piola. Bueno, cuéntenme algo más entonces de su escuela. Nosotros tenemos 4 lazos verdes. Tenemos 3. Para. Lazos verdes. ¿Qué son los lazos verdes? Son premios que nos dan por reutilizar, separar la basura de lo que se puede volver a utilizar por ser una escuela que lo hace todo un año o más tiempo. Y nos postulamos y bueno, así fue como los ganamos, digamos. Ajá, ok. Entonces, ¿es algo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente? Claro. Podríamos decir. Sí. Ok. Y van haciendo distintas acciones ustedes y por esas acciones van ganando insignias. Sí. ¿Que las insignias son los lazos verdes? Sí. Okay. ¿Y cuáles hicieron? ¿Qué actividades hicieron para ganarse esos lazos verdes? Separamos y tenemos... Como botellas, ¿cómo se llamaban? Botellas de amor. Ecobotellas. Bueno, vamos a ir paso a paso contando de qué se tratan estas cosas. ¿Qué son las ecobotellas? ¿Quién se anima a contar? Las ecobotellas, ¿Clara? Ponele cuando nos dan comida, paquetes de galletitas. El paquetito lo metemos en una botella, en un bidón de agua, sin agua, y después lo cerramos y lo damos. Siempre es importante el paquete que esté limpio. Ponele, si nos dan un paquete de galletitas, lo sacudimos y ahí lo ponemos ahí. Claro, en la botella. Sin migas. Ok, entonces se trataría de buscar envoltorios de papeles que son desechables, que podemos reutilizar metiéndolos limpios dentro de esas botellas. Sí. Sí. ¿Y para qué se usa después, saben? Para hacer ladrillos ecológicos. Ajá. Eso lo trituran y lo unen para hacer ladrillos. Mira vos, bien, una buena manera de reutilizar. Y por eso se ganaron una insignia. Sí. Bien, ¿qué más? En verdad es una insignia y las vamos recuperando, digamos. Claro, es como que hay que cuidar más. No son de una vez y para siempre. Hay que ir cuidándolas. Año con ando. Año por año, bien. Claro, porque no vale ser hacer una acción por el medio ambiente y quedarse conforme con eso y chau, me olvidé, hice una botella, una ecobotella y chau, listo. No, es algo que tenemos que hacer constantemente y para futuro, ¿no? Para que dé resultado algo de todo esto. Muy bien. ¿Se acuerdan de alguna otra acción que hayan hecho? ¿La huerta? ¿Ah? La huerta, y si tenemos una huerta en el colegio, que ahí, bueno, sembramos y todas esas cosas. Sí, tenemos como una casita con hecha de botellas. Y de Powerade. Bueno, no demos marcas, no importa. Botellas de esas de más o menos medio litro, botellas chiquitas o grandes. Todas iguales para todas para que iguales, quede todo... parejo. Claro. Muy bien. O sea que con las botellas construyeron un espacio. Sí. ¿Y dentro de ese espacio está la huerta? No. Ah. En ese espacio me parece que van a hacer cuando tengamos que... Un invernadero. Claro. Ah, ok. O sea, están construyendo un invernadero claro, sustentable, podríamos decir. Está la huerta y el invernadero adentro. Lo construyó un papá de una nena de quinto. Ah, genial. Y un nene de tercero. Buenísimo. Bárbaro. ¿Y en la huerta qué hay? Plantas. El otro día justo fuimos a sembrar con los chicos de primero. Así en estas actividades que hacen como claro. de padrinazgo sí, con primero. Sí, claro. Sí. Mira qué bien. ¿Y qué sembraron? ¿Se acuerdan? Yo sembré caléndula y algunos más, creo que acelga o lechuga. Yo sembré repollo. Wow. ¿Creció algo ya en no, la huerta? No, fue el otro día. No, bueno, pero digo, algo de... No subimos. ¿El año pasado? ¿El año pasado sembraron? ¿Vieron crecer algo? Plantamos un montón de cosas y ahora están todas muy crecidas. Ah, bueno, entonces ya vieron resultados. Sí. Eso está bueno, ¿no? ¿Alguien tiene huerta en casa? No. Sí, yo. Sí. ¿Qué tenés? Tomate, lechuga, todo ese tipo de cosas. Bien, está bueno, ¿no? Como que... Está piola ahí, sembrar y después poder consumir. Aunque no sea que nos dé para todos los días, algo está bueno. Cuéntenme algo más entonces de ustedes como grado. ¿Qué características tiene este séptimo? No sé si dije que estábamos con chicos de séptimo, lo aclaro entonces. ¿Estamos con séptimo A? Sí, sí. Sí. Bien, séptimo A. ¿Qué dicen? ¿Cómo es este séptimo? ¿Qué decís, Fidel? Si tuvieras que definirlos a tus compañeros de séptimo, ¿qué dirías? Honestidad brutal. Algunos medio loquitos. Medio loquitos, quilomeros. Algunos dicen. Un poquito. Quilomeros. Lieros ahí tiran. ¿Qué más? Hacen, o sea, ustedes desde primer grado sí. van a esta escuela. Y desde jardín también. Ah, desde jardín también. La mayoría, hay algunos que no. La mayoría, pero no en la fragata. Claro. Ah, okay. Okay. ¿Acá quién está desde primer grado en la escuela? Yo. Todos. No, sí. ¿Se cono? Se va no, de la tarde. De la tarde a la mañana. Ah, pero en la escuela estás desde primer grado. Sí. Tres compañeros, ¿no? Se conocen hace un montón. Sí. ¿Y cómo es eso? Convivir con gente que conocen hace tanto tiempo. ¿Qué sé yo? ¿Está bueno? ¿Qué sé yo? Sí. ¿Sí? Está bueno. ¿Qué es lo bueno? Vamos a hacer así. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de conocerse tanto? Lo bueno que también puedes tener tipo un poco más de confianza o que ya te conoces con el otro y sabes cómo es el otro, lo que le puede gustar y lo que no, esas cosas. Bien. Lo malo es que a veces es mucho tiempo y sí. como que te sofocás. Ah, te arribas un poco. Ok, sofoca un poco tanto. Me imagino a las senios también. ¿No? ¿Quién los acompañó? ¿Quién vino con ustedes? Nuestra profe de séptimo, sí. Hernán. ¿Cómo se llama? Sheila y Hernán. Sheila y Hernán. ¿Hernán también es profe? No. No sé. Sí, sí no me sé. Dicen de allá. No. Yo, bueno, no vamos. Es un tipo sí. de secretario, por decir. Claro. Por ah, decir algo. Secretario. Bien, está bueno. En la que está si trabajando profe, la dirección. Sí. Él ponerle que lo reemplaza o, bien. O ayuda a suplementar. Es buena onda. Sí. Okay. Lo requeremos. Bien, lo quieren. Bueno. Les agradecemos entonces que los hayan acompañado. Y también los acompañó Luciana. Luciana, sí. ¿Qué estuvieron haciendo sí. con Luciana? Estuvimos trabajando lo que vamos a hablar en claro. la... Organizando este programa haciendo, de radio. Haciendo el programa. Claro, porque tenemos que contar que Luciana es nuestra compañera de rec y fue la tallerista de este grupo. Y estuvo trabajando, me imagino, que varios días con ustedes para que este programa pueda salir al aire. Sí. Muy bien. ¿Cómo se sienten de estar... terminando la escuela primaria? Bien y mal, o sea, bien, ya me cansé bastante sí. de estar con todos estos pero... Ok, Clara. Está bueno. Decilo tranquila. Y pero a la vez, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y los quiero. En algún claro. punto los vas a extrañar. Sí, un poco los quiero. Un poco, dice. Un poquito. Bueno, tendríamos que hablar el año que viene con Clara, a ver cómo se siente, si los extraña, cuánto los extraña. ¿El resto? Bien. Cipriano, ¿vos cómo estás? Bien, mal a la vez porque los voy a perder, pero algunos van a la otra secundaria igual, ¿viste? Ok, sí, ¿con algunos vas a compartir escuela secundaria? Sí. Sí. Voy a ir con él y con algunos compañeros más. Clara también, vamos a ir los tres juntos. ¿A cuál escuela? Mariano Acosta. Ah, muy bien. Si es que aprobamos el examen. Se aprueban el ingreso. Bien. Bueno, es un año que tiene todos esos condimentos, así que hay que prepararse. Y no sé, yo creo que no se pierden las amistades si son amistades, ¿no? Ahora tienen un montón de formas de seguir conectados. Sí. Eso está bueno. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Indra? Bien. Bien. Normal, porque nos vamos a seguir viendo. Ok. No vamos a vernos todos los días, pero Bueno, por ahí ese sofocón de tenerlos tanto encima de los compañeros se alivia un poco y claro, pueden compartir cosas más interesantes. ¿Vos cómo estás, Eli? Bien, también un poco los voy a extrañar, pero qué sé yo, quizás al principio no tanto, porque sería como no tanto, pero después ya no verlo todos los días, o, claro, okay, se va a notar un poco más. Pero es verdad, se va a notar con el tiempo quizás. Seba, ¿vos cómo estás? Bien. Con bien, todos los que conocí en los dos años que estuve, pues en quinto vine, de la tarde a la mañana, bien. ¿Y con los, los que quedaron a la tarde, te seguís charlando con ellos? ¿Los ves? ¿Tenés relación? No. No. No, ya no. Ya no. Bueno, bien. Bueno, se trata de esto, de ir buscando nuevos caminos, conociendo gente nueva y conservando las amistades y las personas que nos hacen bien. Así que vayan por eso. Disfruten, que les queda un montón todavía este séptimo. Tampoco se aceleren demasiado. Disfruten todo lo que tengan para disfrutar. ¿Quieren mandar saludos? ¿Quieren decir algo más? A Jackie, que estaba viendo ahí. ¿Quién es Jackie? La profe de educación física. Jackie, la profe de educación física, dice: genios, los quiero. Así que bueno, parece que es recíproco. Ahí va, ahí va. Bueno, un saludo entonces para Jackie y para todos los que nos están escuchando. Nos vamos a escuchar un poquito de música y a ahora. Mari, a Mari también. Mari, ¿quién es la profe? Mariela. Ok, a Mari también, Mariela, entonces. Mariela. Le mandamos un beso. Le decimos Mariela. Le decimos Marielena. Es bueno, Mariela en realidad. Vamos a dejarlo como un chiste interno, ¿no? No develemos sí, ahí por qué le dicen como le dicen. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con más Hora Libre. Si hay alguien bueno en este lugar, pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Bienvenidos, bienvenidas, seguimos en Hora Libre en este segundo bloque con la Escuela Fragata Ara Libertad, la Escuela 19 del Distrito 11. Y tenemos algunas personas que se quedaron, les gustó la silla, el micrófono. Y tenemos gente nueva también, así que vamos a hacer una ronda de presentación. Me llamo Inés. Al lado de Inés, ¿quién sigue? Eli, me llamo Eli. Muy bien, Eli, al lado mío sigue. Fidel. ¿Y se sumó? Enzo. Enzo, bienvenido. ¿Y? Lola. Lola. Bueno, vamos a seguir conversando de las cosas que pasan en la escuela. En este caso le vamos a dedicar un rato a charlar sobre un tema que se trabaja mucho en la escuela durante el mes de marzo, ¿sí? ¿Qué cuál es? La dictadura. Bien, la última dictadura militar, cívico-militar de la Argentina, de nuestro país. Cuéntenme qué actividades hicieron ustedes con este tema. Yo tengo acá que, por un lado, se ve que les tocó organizar el acto. Sí. Y por otro lado, hicieron una visita. ¿Por cuál de los dos temas quieren empezar? Por el acto. Sí. Por el acto. Bueno, muy bien. Cuéntenme, ¿cómo fue organizar este acto? ¿Qué hicieron? Primero organizamos tipo qué iba a hacer cada uno. Uh-huh. Y después los guiones. Los guiones. ¿Qué rol ocupa cada uno? Ok. ¿Y qué formato tenía ese acto? ¿Era una representación de una escena tipo teatro o era otra cosa? Una radio. Ah, una radio. Como acá, claro. Ah, como si fuera un programa de radio. Claro, sí. Usaron ese formato, aprovecharon. Muy bien. ¿Y qué roles se repartieron? Nosotras éramos conductoras. Conductoras. Sí. Ajá. Después había invitados que pasaban así a hablar. Bien. Uno de nuestros compañeros arrancaba leyendo un texto y como que terminaba cerrando con tipo el mismo tema. Ajá. Y así. Bien. Hay un audio que grabaron ustedes contando los preparativos para este acto. ¿Les parece que lo escuchemos y después lo comentamos? Dale. Sí. Dale. Hola, somos de séptimo grado de la Escuela Fragata Ara Libertad 19 del 11. Estuvimos trabajando en el taller de radio sobre el 24 de marzo. Estamos trabajando sobre las personas desaparecidas y perdidas, secuestradas y perseguidas. Vamos a mostrar eso en un acto que estamos preparando. Estamos preparando textos donde hablemos sobre la música, cuentos y más cosas de ese estilo que fueron prohibidas. También estamos trabajando sobre la democracia, la dictadura y los golpes de Estado. Para el acto estamos hay cuatro personas que estamos preparando para leer en el medio. Después hay tres personas o cuatro que también están como presentando como si fuéramos a actuar en un programa de radio. Y también hay otras personas que están que van a salir y le van a preguntar a la gente. La música la está eligiendo un compañero nuestro y que eso. Estamos investigando todo eso de libros o de internet o en sí de contenido que nos da la profesora. Bueno, trabajaron un montón, sí. ¿No? Porque cuando se hacen los actos, las familias o las personas que están ese día, en ese momentito, en ese ratito, ven algo acotado, pero lleva un montón de trabajo. Ustedes investigaron, estuvieron dividiendo roles, sí. Buscando música. Bueno, es un montón de laburo eso, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que más les costó? Costar no, sino que nos, claro. Que capaz no salía como pensábamos la parte de que una compañera nuestra fue a hablar, no a hablar, sino que se tenían que acercar familias como a que contar. Hacerle contar algo que pasó en la dictadura. Ah, claro. Entonces había como un momento ahí vinculado a lo espontáneo de las personas que estaban viendo el acto. Claro, o sea, las invitaban a participar de alguna manera con esta excusa de ser movileros. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Se acercaron un par de personas, pero como que costó que se acercó la dire. Un par de papás. Claro, al principio tipo nadie se acercaba. Nadie se animaba. Estábamos ahí como, ¿y quién viene? Claro. Bueno, eso es parte de tomarse ahí como el atrevimiento y el desafío de convocar a las personas a participar que no necesariamente estuvieron en la producción y quizás no tenían mucha idea de por dónde iba la cosa. Esos fueron los movileros. Sí. ¿Alguien fue movilero acá? No. Está afuera. Bueno. Ahí, ¿cómo se habrá sentido, no? Ahí esperando que alguien le conteste. Hola, contéstenme bien. ¿Y cómo hicieron esta investigación? Ahí contaban algo de libros, de compus. Sí, ¿cómo se organizaron? En Google por las notebooks. Uh-huh. Y si no, por algún libro que teníamos en biblioteca. Claro. ¿Fueron a biblioteca? ¿O la bibliotecaria les acercó los libros? Claro, se acercaron los libros. Ah, bueno. Eso está bueno, ¿no? Porque hay ahí todo un tema alrededor de las fuentes. Sí, tuvimos varias fuentes. Varias fuentes. Eso está bueno, poder tener varias fuentes, acceso a distintas formas de informarse. Está buenísimo. ¿Qué pasó con los libros, la música y la censura? Fueron prohibidos. Hubo mucha censura, prohibidos libros y música. ¿Ustedes investigaron sobre las canciones que fueron prohibidas? Sí. En el acto pusimos tipo un par de canciones que estaban prohibidas y contaron un fragmento de un libro que también estaba prohibido. Uh-huh. Está bueno, ¿no? Eso sí, porque es también una forma de contarle a las personas que están ese día en el acto qué pasaba con cosas bien cercanas, con libros que uno puede ahora tener en la mano y que en ese momento era impensado. Y después ustedes hicieron otra actividad en relación a este tema. Hicieron una visita. ¿A dónde fueron? Al Olimpo. ¿Qué es el Olimpo? Es un ex centro clandestino. Clandestino de detención. Bien, bien. ¿Y queda cerca de la escuela? Sí, a unas 10 cuadras. Sí, por ahí 10 cuadras. ¿Y cómo fue esa visita? Tuvimos tipo talleres, no talleres, sí, como talleres que nos iban contando un poco la historia de uno de los desaparecidos. Ah, eran historias. Vieron como en un momento unos sobres que teníamos, que tenían los nombres de una de las de personas que estaban ahí. Había como una pared que había fotos de las personas que habían encontrado para poner la foto. Y había como una actividad que teníamos que buscar y después nos daban un cuaderno que tenía información sobre esa persona. Bien. ¿Y qué sintieron? Porque me imagino que es una actividad fuerte, ¿no? Porque ustedes hacen todo un trabajo de investigación previo, seguro con la Senia también trabajaron el tema, pero llegar al lugar donde la historia sucedió es un poco más impactante, ¿no? Sí, estuvo bueno igual. Sí, divertido. Sí. Bien. Es una forma diferente de acercarse a la historia. Y es muy raro, o sea, como pensar todo. Claro. Tipo estar ahí y pensar todo como lo que pasó. Que ahí pasaron las cosas, que ahí sucedieron. Sí. Y estás como... Sí. Impactados, impactadas. Bien. Bueno, hicieron otro audio con una reflexión sobre qué es la memoria para ustedes. Les invito a escucharlo y después conversamos sobre eso. Sí. Dale. Dale, vamos. La memoria es algo en la mente que nos ayuda a recordar cosas que vivimos o pasamos. Sirve para recordar cosas que pasamos o vivimos. Es importante tenerla para recordar hechos históricos, cosas que hicimos de chicos, etc. Sirve para recordar lo que pasó. La memoria es recordar lo que sucedió. Para mí es como la galería del celular. Cada momento lindo, gracioso, etcétera, lo grabamos y queda guardado. La memoria sirve para recordar momentos de nuestra vida. También sirve para saber en las historias históricas. Eso nos permite saber qué pasa en los años que no estábamos. Bien, ahí fueron intentando definir qué era la memoria para ustedes. Sí. ¿Qué les parecieron estas definiciones? Muy buenas. No porque muy las buenas. Hayan hecho ustedes. Bien. A mí me llamó mucho la atención la que hablaba de la galería del celular. Sí. ¿No? Sí, sí está, eso está como muy, muy bien dicha. No sé cómo. Sí, bien pensada. ¿Bien pensada les pareció? Sí. Bien. El tema es, ¿qué hacemos si agarra nuestro celular a alguien que no nos conoce? ¿Será significativo? No, bueno, primero hacemos la denuncia porque nos robaron el celular. Y después, ¿qué sentido le podrá dar una persona a esas fotos de nuestro celular? Y no mucho, porque no sabe bien lo que pasó. Claro, capaz tenés una foto media rara que para vos significa algo, pero vos sola la entendés y otra persona capaz que no. Bien, porque ahí hay algo de lo individual. Y lo que ustedes estuvieron recorriendo durante el mes de marzo tiene que ver con la memoria colectiva, con la memoria que vamos construyendo entre todos y entre todas y que tiene que ver con nuestra historia. Eso sí aparecía en el audio, el tema de la historia y de recordar lo que nos pasó como pueblo. ¿Por qué creen que es importante eso? Y porque si no se olvida y tipo es algo fuerte. Es algo, claro, importante que... Muy leve. Claro, es muy importante que recordar eso porque si vuelve a pasar es como... O en memoria para los que les pasó, que nadie lo sepa, es como medio raro, entonces hay que como que saber informarse. Bien. Exactamente. Buenísimo. Es un ejercicio importante, entonces, y que la escuela lo haga, tiene mucho valor. Así que los y las felicito por todo este ejercicio de memoria que estuvieron haciendo durante el mes de marzo. ¿Quieren agregar algo más? No. ¿Quieren mandar algún saludo? Sí. ¿A quién? A Gaby, la profesora de tercero. A Gaby, sí. Que estuvo con nosotras en, sí, en sexto. En sexto. Muy copado. Y bien. También a Hernán. Hernán, bien, muy bien. Ahí ganó otro saludo Hernán. Acá les cuento que Mariela está escuchando el programa con Sexto y con Feli. Nuestro compañero. Un saludo, sí. Bien. Un saludo para Mariela. No, Jackie venir. Sigue siendo la profe de educación física, dice que los va a extrañar mucho, que son un hermoso grupo. Después tenemos a... Te vamos a extrañar, Jackie. Ahí va. Tenemos a muchas personas del otro lado escuchándolos. Los nombran como Fragaters. Los felicitan. No sé quién es. Félix Torres. Nuestro compañero. Nuestro compañero. Ah, qué grande. Felipe. Félix, bueno, te mandamos un saludo. Están todos del otro lado escuchando, así que... A Gris también, nuestra vicedirectora, Griselda. Bien, muy bien. Y acá veo a Elizabeth, que me parece que es la dire, ¿no? No, la anterior. No, la anterior. Ah, cierto, porque se jubiló. Le mandamos un beso grande. Yo la conozco, le mando un beso muy grande. Así que bueno, les invitamos a que sigan del otro lado escuchándonos. Vamos a ahora poner un tema musical. Y la otra que es Magdalena Casucho. Bien. ¿Quién es? Mi mamá. Ah, bueno, le mandamos un beso grande entonces. Sí. Vamos a escuchar un poco de música. Sí. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bueno, seguimos acá en el tercer bloque de este Hora Libre que estamos haciendo por FM Boedo y con la escuela Fragata a la Libertad. Hay un montón de gente escuchando, quiero que sepan. Estaba la mamá de Fidel también, así que tenemos público del otro lado y también todas las personas que quieran escuchar este programa una vez ya finalizado, lo van a poder hacer en nuestra página, que es www.programarec.com.ar. Nuestro Facebook nos encuentran como Programa Rec y en Instagram como programa.rec. Pasados todos estos avisos, le doy la bienvenida a la gente que se incorpora en este bloque. Vamos a hacer de nuevo una ronda de nombres para que sepan quiénes están en este momento en el estudio. Soy Chelsea. Soy Inés. Inés sigue. Acá a mi lado está... Soy Galileo. Muy bien. Soy Nayara. Soy Victoria. Soy Lola. Bien. Grupo completo. Vamos a seguir hablando de este tema, súper importante. Y ahora le vamos a agregar un contenido que tiene que ver con la vuelta a la democracia. De eso también vamos a hablar entonces. Muy bien. ¿Les parece que escuchemos un audio en el que ustedes cuentan un poquito más sobre la memoria y después arrancamos? Dale, sí. Vamos. La memoria es un sistema muy importante del ser humano, porque sin ella no se viviría bien y olvidaría todo y perder bonitos recuerdos. Es importante porque sin eso no se podría recordar nada. Además, sin memoria, uno no podría recordar hechos históricos, que capaz que no vivimos o no sabemos cómo fueron. Para acordarse de fechas importantes o momentos importantes, como el 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Las familias de los desaparecidos también recuerdan todo lo que pasó su familia o también conocidos. Seguro te preguntes cómo sé esto, porque los profes, abuelos, bisabuelos, conocidos, etcétera, me lo cuentan y yo se lo voy transmitiendo a otras personas. Y así lo guardo en mi memoria. Bueno, ahí el último testimonio traía algo de esto de cómo construimos entre todos la memoria, ¿no? Esa memoria oral que va de generación en generación por los maestros, por las familias, los abuelos, las abuelas, que son tan importantes en esa construcción. ¿Ustedes sabían algo de esta fecha? ¿Ya habían trabajado sobre el 24 de marzo, sobre la dictadura? Sí. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Desde qué momento tienen ese recuerdo? Y cuarto grado. Sí. Como cuarto grado, por ahí. Sí, aparte, yo también recuerdo, pero por todas las marchas que fui. Ah, bien. Entonces ahí se cruza, Inés, lo que tu familia seguramente te cuenta y te invita a participar de las marchas, que son un ejercicio también de memoria, y lo que la escuela les viene contando desde cuarto grado. Bien, está buenísimo eso. Ustedes estuvieron haciendo una investigación también en relación a la democracia, ¿no? Sí, sí. ¿Qué fueron investigando? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó qué? La dictadura. Bien, ¿cómo empezó entonces la dictadura? Que cuando comenzó en 1976, y bueno, los jefes de las Fuerzas Armadas... ¿Qué hicieron? Invadieron la Casa Rosada. Claro. Y sacaron tipo al presidente, los metieron preso al presidente. Tomaron el poder, dice Chelsea ahí por lo bajo. Sí, es verdad, tomaron el poder. ¿Y qué más sucedió? Intentaban mostrar miedo, o sea, a través de la agresión, solamente para cumplir objetivos de ellos, que ellos querían lograr, y como si no les daba miedo. O sea, los habitantes no iban a hacer caso, por así decirlo. Ok, bien. ¿Y se acuerdan cuáles eran algunos de esos objetivos? ¿Qué objetivos tenían los militares? Ellos decían como poner orden al país, entre comillas. Uh-huh. Y bueno, eso, con el reprimiendo con las armas y así, secuestraban gente, las torturaban. Bien. Usaban métodos ilegales. Métodos ilegales, exactamente. Por un lado, con la violencia ejercida desde la represión de todo esto que ustedes están contando, y por otro lado, también con la censura, ¿no? Con generar miedo. O sea, no necesariamente todas las personas que vivían en ese momento fueron torturadas, sin embargo, el miedo las invadía en algún punto, ¿no? Y para que pudieran cumplir estos objetivos. ¿Qué más investigaron? sobre la vuelta a la dictadura, digo, a la democracia. La vuelta a la democracia, bien, porque lo que sucedía fue eso, ¿no? Como se suspende el Estado democrático, dura unos cuantos años y en algún momento recuperamos la democracia. Ajá. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué saben? Como que se quedan en bancarrota, los como si fueran bancarrota, no, pero... tras la guerra de Malvinas, uh-huh. Ya como que el pueblo se estaba dando cuenta de que algo estaba pasando, entonces ya los tenían medios... Ya no tenían tanto miedo, creo, claro, las miedo. Personas. Uh-huh. Las personas tenían menos miedo, te había perdido el apoyo, podríamos decir, que en algún momento tuvo... la dictadura, o por lo menos el miedo ese que había generado, empezaba a perder efecto. Y entonces, ¿cómo volvimos a la democracia? Cuando se dieron cuenta que ya no les hacían caso, y ya no les servía mucho que no les hagan caso, se fueron, uh-huh. Y hicieron las elecciones, abrieron las elecciones. Y en 1983 asumió Alfonsín. Bien, ese fue el retorno a la democracia. Sí, y ellos antes de irse hicieron una ley que era la autoamnistía, algo así, y como que se perdonaban a ellos mismos, digamos, por todo lo que habían hecho. Bien, claro, para limpiar su nombre. Bien pensada esa, ¿no? Como, bueno, acá no pasó nada... Nos vamos, dejamos todo este tendal de terror y de mucha desintegración de lo que se conocía como Argentina, ¿no? Nos dejaron una deuda externa que nunca había existido, además de todos los crímenes que habían cometido. Muy bien, entonces se querían auto perdonar, digamos, una cosa así. Sí. ¿Y qué pasó con eso? ¿Funcionó? No, porque luego Raúl Alfonsín la anuló. Ajá, anuló eso y ¿qué hizo? ¿Alguien los juzgó a estos militares? Y sí, yo sé que como que los metieron en prisión por cadena perpetua. Hicieron un juicio, muy bien. Ese juicio, cuando recuperamos la democracia, fue muy conocido, ¿no? Hay una película que habla mucho de ese momento, 1985, que creo que se estrenó el año pasado o el anterior, estamos ahí. Es súper interesante para ver cómo fue todo ese proceso de enjuiciamiento. ¿Qué más tienen para contarme? ¿Algo más? ¿Vicky? Dictadura. ¿Qué me querés contar de la dictadura? En la dictadura, uh-huh. no se permitía la huelga. Ajá. Y después lanzaron la ley 14, que ahí sí se permitía la huelga. Ok. O sea que lo que sucedía era que algunos derechos estaban suspendidos. Sí. ¿No? La constitución estaba ahí medio... medio secuestrada también, ¿no? Como que... había muchos derechos vulnerados. ¿Qué más? Que los desaparecidos, o sea, los que los secuestraban, era gente que no apoyaba ese gobierno y que militaba para sindicatos de trabajador. Uh-huh. En general eran trabajadores, ¿no? Uh-huh. Sí. Bien. ¿Qué más aprendieron? ¿Con qué idea se fueron después de haber hecho todo este trabajo? Pensando un poco también en esta cuestión de la memoria y para qué sirve. Que como que uno cuando te dice, hace, bueno, che, no, te quedó bien, o no, hace esto, te va a quedar mejor, eso es una orden, ponele, o algo bueno que te digan. Pero cuando te ordenan hacer algo malo, ahí te tenés que dar cuenta que no te tenés que callar, que tenés que decir lo que pensás. ¿Qué piensa el resto de esto que dicen ahí? Y sí, que el gobierno ese reprimía eso, o sea, no te dejaba pensar, digo, no te dejaba expresar lo Porque que pensabas. Te vieron muchos libros, películas, canciones. Okay, no te dejaban pensar, no te dejaban expresar lo que pensabas, y buscaban también que no se piense directamente, o por lo menos que no se piense en cosas diferentes a las que ellos creían. Esto de censurar los libros que dice Lola tiene que ver con eso, ¿no? Como, bueno, no, este libro habla de cosas que yo no quiero que se conversen. ¿Qué me querés contar? Hay un libro que se trata de algo parecido a justamente eso que... se llama 1984. Uh-huh. Y es como un mundo, lo escribieron en 1409. ¿Qué quiere decir? 1949. Ah, ok. Quiere decir. Uh-huh. Y en ese momento, 1984 era como el futuro. Uh-huh. Y se trata de, hay una tele que es una tele que puede escucharte y verte al mismo tiempo de que vos ves la tele. Uh-huh. Y que la llaman telepantalla y está por todas partes. Y entonces está como el gran hermano que te vigila todo el tiempo y, si haces una cosa que al gran hermano no le gusta, te matan. Mm. Y además, como cambian todos los archivos como si nunca hubieras existido. Wow. Bien. ¿Lo recomendás, Galileo? Sí. Que le invitamos a nuestra audiencia a que lo busque y lo lea. Es un clásico y está bueno para relacionar con estos temas y quizás también con algunas cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Porque ese futuro que a veces piensa la ficción, la realidad le da siempre una vueltita más. Así en realidad, que ahora dicen que el celular te escucha. Bueno, por ejemplo, nos escucha. No sé si nos escucha o no nos escucha, eso no lo puedo asegurar, pero sí que tiene un montón de información que nosotros mismos generamos usando distintas aplicaciones, visitando distintas páginas, y también esa información se usa para generar algunas cuestiones en nosotros, ¿no? A consumir algunas cosas. Estamos siendo observados de alguna manera. Estamos dando bastante información para que con nosotros sucedan algunas cosas que quizás no nos damos cuenta. Así que está bueno por lo menos saberlo, ¿no? Sí. Ustedes que están ahí, me imagino, empezando a usar celular, si no es que ya... lo usan, ¿no? ¿Quién usa celular acá? Yo no. Bueno, ahí, ya el año que viene, con esta cuestión de tener que empezar a manejarse un poco más solos, quizás tengan celular. Bueno, hay que ver cómo podemos hacer un uso responsable de esa tecnología, ¿sí? ¿Quieren decir algo más? Allá, mi compañera. Dale. Raúl Alfonsín también estableció una comisión nacional, que es la CONADEP, sobre las desapariciones para investigar los crímenes de la dictadura. Bien, eso está bueno, ¿no? Un organismo dedicado a investigar lo que sucedió durante la dictadura, en estos tiempos también donde se están poniendo en cuestión algunas cosas que ya dábamos por hechas y como consensuadas, acordadas entre todos y todas. Está bueno recordar ese trabajo que se dieron una vez recuperada la democracia y que tenemos que seguir defendiendo para que eso que ustedes decían que es la memoria pueda seguir siendo un ejercicio para ser mejores, no para repetir la historia, la parte más triste de nuestra historia, más triste y más oscura. Bueno, los felicito, las felicito, hicieron una muy buena investigación. Gracias. ¿Quieren mandar algún saludo? Miran el chat de YouTube donde están todas las familias mandando besos a los fragateros. La mamá, tu mamá Inés está escuchando. Está escuchando, bueno, Sonia, la mamá de Inés. Le mando un saludo a mi mamá. Muy bien, saludos entonces para todas las familias. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con el último bloque. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma. Muy bien, estamos acá en el último bloque de Hora Libre. Se nos fue volando el programa, pero tenemos acá el estudio lleno de chicos y de chicas. Les voy a pedir que se presenten rápido. Nombre: Alejo. Nacho. Matías. Miguel. David. Antonio. Owen. Nay. Clara. Bien, está súper poblado este bloque. Hay mucha gente con ganas de conversar, así que vamos a aprovechar los minutos que nos quedan porque trajeron algo que estuvieron leyendo, que se llama... El pueblo que no quería ser gris. Muy bien, El pueblo que no quería ser gris. ¿Por qué trabajaron con ese cuento? Porque es uno de... Uno de los libros que se fue prohibido en la dictadura. Muy bien, excelente. Cuéntenme brevemente un resumen de qué se trata este cuento. Había una vez un pueblo chiquito, pero tenía un que era gobernado por un rey grande, el cual daba muchas órdenes, pero un día no se le ocurrió ninguna orden para dar al pueblo. Y luego de pensar por mucho tiempo, se le ocurrió. ¿Qué se le ocurrió? ¿Quién se acuerda que se mandar le ocurrió? Mandar a pintar todas las casas de gris, porque no tenía ya quién más mandar. No se le ocurría qué orden más dar, entonces dijo, a ver qué puedo hacer, algo que nada que ver, pintan todas sus casas de gris. ¿A eso fue? Sí. ¿Y qué más pasó entonces? Después, al pueblo, que había sido ordenado a que todos pintaran sus casas de gris, mientras un pueblerino vio una paloma roja, azul y blanca en el cielo, decidió pintar su casa de esos colores. Muy bien. Allá, las compañeras van a leer un fragmento. de este cuento, El pueblo que no quería ser gris. ¿Quieren leerlo? Dale. Dice así. Había una vez un rey grande en un país chiquito. En el país chiquito vivían hombres, mujeres y niños. Pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente les ordenaba. Y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían y lo que no querían. Y si por casualidad alguna vez lo sabía, no le interesaba. El rey grande del país chiquito ordenaba, solamente ordenaba. Ordenaba esto, aquello y lo demás allá. Que hablaran o que no hablaran, que hicieran así o que hicieran asá. Tantas órdenes dio que un día no tuvo más cosas para ordenar. Entonces se encerró en su castillo y pensó hasta que decidió, ordenaré que todos pinten sus casas de gris. Bien. ¿Qué les pareció este cuento? ¿Les gustó? Sí. Sí. Bueno, sí. Bueno. ¿Por qué estaría prohibido durante porque la dictadura? Porque habla de las ideas de no seguir las reglas o de que un gobierno te da o algo así. Ok, las reglas habla igual... Uno puede hacer lo que quiere. Ok, las reglas en general las compartimos entre todos. El tema es cuando se impone algo que o no le encontramos demasiado sentido o tiene... Nada, un tinte autoritario de por qué tengo que pintar mi casa de gris, porque este señor se cansó, se aburrió de dar órdenes, ya no sabe qué pedirnos y de golpe le tengo que hacer caso. Porque además, o sea, son dos cosas diferentes que, por ejemplo, yo te diga a vos, che, dale, no mates a esta persona porque es una ley que está mal, que es ilegal, y otra cosa es que te ordenen y te manden a pintar tu casa de gris. Uh-huh. Es cierto. ¿A ustedes? ¿Qué les pareció? Para mí el libro fue prohibido porque los habitantes se oponían al mandato y a lo que el rey exigía. ¿Y cómo encontramos un paralelismo o algo parecido durante la dictadura? Porque a los represores no les parecía que les lean esos tipos de libros a los niños. Y porque además no se podía, en muchos casos no se podía dar ni la opinión. Es que, por ejemplo, se censuraban canciones, libros, como es en este caso, o películas. Entonces quizás los militares que estaban en ese momento se parecían bastante a este rey, ¿no? Y quizás leyendo a alguien este libro, nada, yo creo que igual era como bastante claro. No sé si necesitaban leer... este libro, pero bueno, se ve que hay algo del contenido que los incomodaba, porque quizás se veían como reflejados en esta historia. ¿Qué más me pueden contar sobre este trabajo que hicieron sobre libros censurados? Que también, o sea, el libro, la parte que el chico que ve la paloma, uh-huh, de rojo y azul, me parece, es como... poner una persona que haya leído este libro y dice, che, me identifica con lo que está pasando en este momento con, uh-huh, el país y creo que yo voy a hacer lo mismo. Y así iba sucesivamente, todos se iba rondando por los barrios, las casas, vecinos, etcétera. Y bueno, así como que ya no le tenía miedo, uh-huh, a los dictadores. Está bueno, ¿no? Porque la literatura es un arma súper poderosa para contar las cosas que pasan en una sociedad. Y quizás no directamente está hablando de lo mismo, pero sí es una historia que encuentra algún vínculo con algo de lo que pasa en la realidad. Y bueno, ahí está en cada uno lo que lee y lo que hace con lo que lee. Está bueno pensar... de esa manera la literatura. Además, supongo que ese libro no lo escribió nadie que vivía acá durante la dictadura, ¿no? Me parece que viene de Francia. ¿Saben? ¿Tienen ese dato? Lo recomendamos, El pueblo que no quería ser gris. Es también una literatura apta para niños, niñas, para infancias, que es una buena manera también de acercarse a esta historia para pensar en la dictadura, no estrictamente lo que pasaba en la dictadura, pero sí en pensar en esto, en que había personas que tomaban decisiones autoritarias y que eso tenía consecuencias sobre las personas que vivían en el país en ese momento. ¿Alguien quiere decir algo más? Muchachos, ¿quieren compartir algo sobre esto que estuvimos conversando? No. No. No. Bien. ¿Alguien quiere decir algo más por allá? Que en el cuando fuimos a la visita en el Olimpo, vimos que había como un mural que tenía la misma tapa que el libro. ¿Un mural que alguien había hecho? Con la misma tapa. Con la misma tapa, representando la tapa. Bueno, es un buen dato ese. También las personas que no conozcan los ex centros clandestinos de detención, vayan, ¿se los recomiendan? ¿Les recomiendan hacer esta visita? Sí. Vale la pena. Sí. Vale la pena, buenísimo. Aprovechemos y estemos presentes en estos espacios que también están ahí en riesgo. Así que tenemos que cuidarlos para cuidar nuestra memoria también. ¿Algo más que quieran decir? Porque estamos terminando el programa. ¿Alguien quiere compartir algo más? Ahí veo a las chicas. Los maestros, para poder leer estos libros que estaban prohibidos, empezaban a usar un método que era cambiar los libros, lo ponían adentro de un libro. O le cambiaban el nombre, ponele, decían, estamos leyendo El pueblo que era multicolor, ponele, y estaban leyendo El pueblo que no quería ser gris, para Bien. Que no se enteraran que, bueno, estaban leyendo esos libros. Está buenísimo. Clara era tu nombre, ¿no? Sí. Clara, lo que vos contás está bárbaro porque hay algo que se llama resistencia. Y eso sucede siempre. Siempre hay alguien que resiste. Y estas formas de disfrazar los libros, algunos forraban como se forran los cuadernos o las carpetas y seguían circulando. Y la resistencia siempre está ahí, siempre habrá quien aguante, quien resista y quien conserve todas estas ideas. Porque claramente si hoy estamos hablando después de tantos años del pueblo que no quería ser gris es porque la dictadura hizo muchas cosas malas, pero no logró que las ideas desaparezcan. Así que celebro que estén recuperando estas lecturas que son bien interesantes. Vamos a empezar a despedirnos. Yo los felicito, las felicito por el programa que hicieron hoy, a todo el grado. A la Senio también, que trabajó un montonazo. Y bueno, ¿quieren decir algo más? ¿Quieren saludar a alguien? Hay mucha gente escuchándolas. Hay David. Un compañero que no pudo venir hoy, pero Santino, que le mandamos saludos también. Bien, un abrazo para Santino. Y a Felipe también, que no pudo venir. Le mandamos un saludo. Felipe también, otro abrazo. A mi mamá, que está por ahí. Bien, hay madres, hay padres, hay familias del otro lado escuchando. Así que les mandamos un beso enorme. Espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado, que sigan disfrutando de su séptimo grado y que tengan mucha suerte el año que viene en esa nueva etapa que es la escuela secundaria. ¿Sí? Gracias por haber venido. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles acá en Hora Libre por FM Boedo.